canción. Jamás. dices que sí, dices que no.

siento tu cuerpo temblar de emoción. Dices que sí, dices que no. Decime que pones a prueba a mi corazón. Y si querer no se te escapa ni una mirada que delata todo tu amor. Y sin mentiras corre y ven a mí. Y quiero sentir esa claridad. de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco que eres parte ya de mí. si sientes.